Ciudad de Azogues. Doctor Páez, sobre el tema del concepto de participación ciudadana, ¿cuáles son las principales observaciones que se tienen? ¿Por qué su posición de solicitar que se anule ese concurso? Muchas gracias, buenos días. Yo he visto realmente espeluznado cómo se pretende favorecer a ciertas personas en el seno del Consejo Nacional Electoral para que vayan al Consejo de Participación, y con la coincidencia, entre comillas, de que son personas que tienen afinidad con el actual gobierno. ¿Cómo es posible que una persona que pertenece al MPD, que ha sido candidata del MPD, presente certificados de todas las organizaciones del MPD, de la UGT, de la JRE, de la FEWE, de la FESE, de la FEUNAT, del Frente Popular, del Magisterio, del Fondo de Cesantía del Magisterio, y además certificados de una concejal de Ibarra, que no tiene facultad de certificar nada, y que lo que le califiquen a este señor es que ha ido un día, 2 horas y media, a una reunión en el municipio de Ibarra, que ha estado en una huelga de hambre, ni siquiera día, que ha ido a la lucha contra el Tratado de Libre Comercio y una serie de otras cosas que realmente no tienen pies ni cabeza. Entonces, que se haga eso, o que se haga lo que se ha hecho con el señor Daniel González de la provincia de Loja, porque ha sido lojano el señor, de que él presenta 6 actas de una fundación que tienen el mismo contenido, firmadas por la misma persona, hechas en la misma impresora, solamente cambia el año. Y en todas las actas es designado él, por coincidencia, todos los años, primer vocal. Y a cada acta le dan 2 puntos. Y luego presenta 7 certificados firmados por una sola persona, en donde se acredita que supuestamente él ha participado en casi todo. Con esto, lo que se hace, en definitiva, es que favorecer a estas personas para que integren el Consejo de Participación Ciudadana. Yo no creo que eso sea justo. ¿En dónde se falló? ¿Fue el Consejo Nacional? ¿En el que falló? Por supuesto. Porque hay un reglamento que, si bien no puede alcanzar toda la casuística, todo el universo de posibilidades que se pueden presentar en un concurso, ahí está el sentido común y la integridad de los miembros del Consejo Electoral de decir: no podemos aceptar semejante sinvergüencería, pues. Si hay un señor que presenta certificados de hechos con su puño y letra, y un grafólogo dice, sí, son con su puño y letra, resulta de que ahora esas mismas personas son las que están punteando el concurso. ¿Cómo puede ser? Aquí hay que exigir transparencia. El ofrecimiento del presidente Correa en su discurso fue despartidizar, y lo que está haciendo es partidizando el Consejo Nacional Electoral, partidizando ese Consejo de Participación Ciudadana. Pero que está bien por la politización que podría tener ese organismo. Por supuesto, es que hay que decirle a la ciudadanía que nos escucha que ese organismo tiene que elegir absolutamente todo. Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros pueden ser escogidos para otras dignidades también, cuando ellos debieron, de manera transparente, eximirse de cualquier posible futura participación, no lo hicieron. ¿Qué tiene que designar? Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Procurador, Contralor, Superintendentes, Defensor del Pueblo. Mire, absolutamente todo lo decía. Contencioso Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura. Eso me faltaba también. Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura. Todo tiene que designar. Entonces, ¿cómo puede ser que un organismo de esta naturaleza esté politizado? No puede ser. Eso no le favorece al país. Ese no es el cambio que se prometió. Y por eso tenemos que luchar para que el cambio efectivamente se dé, pero no en los términos que se pretende, pues. Cambiar unas personas por otras, pero con las mismas prácticas de siempre. Eso no puede ser. Y les damos declaraciones de un conocido abogado de la ciudad de Guayaquil, quien realizaba un análisis sobre el poder que había acumulado en su momento León Febres Cordero, quien se le calificó en el árbol político como el dueño del país. Expresaba que el verdadero poder de León Febres Cordero estaba en el control de todas estas instituciones: Procuraduría, Contraloría, Superintendencia, etc. Efectivamente. Ese era el control que se ejercía y que ahora se lo replica durante el actual gobierno. Porque el Consejo Electoral, yo realmente me siento apenado, deploro profundamente, porque las expectativas que yo tenía de algunos de sus miembros, excepción hecha del doctor Carlos Cortés, que no le he visto actuar directamente en esto, pero tampoco ha dicho nada en contra del concurso. Ahora, estos ciudadanos que se encuentran ya en la recta final, en este concurso están claramente identificados con la línea de gobierno. Sí, claro. Evidente y abiertamente identificados con la línea de gobierno. Excepto un señor Pachala, que ha sido exdiputado por Sociedad Patriótica. Los demás están identificados clara y frontalmente con el gobierno. ¿Qué es el nombre entonces? Bueno, la composición un culebrón. De este Consejo de Participación Ciudadana. Lo que se vislumbra es un culebrón. Un culebrón cuyo siguiente episodio será el de el reparto. ¿A quién le toca la Procuraduría? ¿Cuántos magistrados pone el MPD por aquí o por allá? ¿Cuántos magistrados pone Alianza País por aquí o por allá? Ese culebrón se viene, el culebrón del reparto. Ese reparto que tanto repugna a la ciudadanía. Eso es desgraciadamente lo que se viene. Ahora, a pesar de las protestas, ¿todo estaría legitimado? No legitimado. Quizá oleado y sacramentado, pero no legitimado. Y este Consejo de Participación, si es que nace, nacerá con un pecado original. Y ese pecado original será el que, en definitiva, impida que haya la transparencia que sería deseable para que el Ecuador tenga la satisfacción de contar con un órgano que efectivamente actúe con neutralidad, con objetividad, sin favorecer absolutamente a nadie. Y que conste que yo no estoy abogando por nadie, por nadie. No me interesa, no tengo ni parientes, nadie cercano que participe o haya participado en ese concurso. No me interesa abogar por nadie. Pero tampoco puedo callarme ante la inminencia de una irregularidad monumental frente a la cual está callando el Consejo Nacional Electoral. Y no solo callando, sino secundando, traicionando la voluntad popular de cambio. La gente votó para que hayan los cambios. Tienen que darse esos cambios. Exigimos esos cambios. Pero yo me pregunto de qué manera se pueden dar esos cambios. Ahora, ¿por qué el doctor Páez, en lugar de una protesta, de una declaración que no queda sino la retórica, en la Asamblea Nacional, donde usted no es parte de una mayoría, no recurre a una demanda a nivel de la Corte Constitucional? Vea, primero no está todavía declarado finalizado este concurso. Que habría que esperar que eso suceda para presentar una demanda. Pero, ¿de qué sirve presentar una demanda en la Corte Constitucional? Si todo el mundo sabe que esa Corte Constitucional es de Correa. ¿Pero de qué sirve la protesta entonces? Bueno, la protesta es para conmover la conciencia ciudadana y que esa ciudadanía después entienda por qué vamos a ir a los organismos internacionales. Los legisladores del Movimiento País ya le señalan a sus intenciones simplemente como de protagonismo. Bueno, ellos tienen derecho a pensar eso, ¿no? Yo, cuando ellos hacen declaraciones públicas, nunca digo que buscan protagonismo. Lo que están haciendo es de ejercer su facultad como legisladores y me parece bien. El mismo respeto que yo doy exijo para mí, pero respeto, por supuesto, sus apreciaciones. ¿Qué hay con respecto a los partidos de Izquierda Democrática? Hemos conocido sobre determinados esfuerzos que se hacen en una u otra provincia por tratar de reorganizarlo. ¿Cómo se encuentra este? Estamos trabajando para reestructurar el partido, para preparar los medios materiales que nos permitan hacer el proceso de reafiliación. Aquí quiero hacer un comentario de paso. Fíjese que el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que la Constitución está vigente ya desde hace 14 meses, más, 16 meses, todavía no dicta el reglamento para la reconformación de los partidos, porque tiene que haber un reglamento para determinar en qué términos se va a hacer la reafiliación. Sorprendentemente, hay partidos que ya están haciendo la reafiliación. Será porque ya conocen anticipadamente en qué términos se va a dar el reglamento. Pero nosotros estamos exigiendo que se nos haga conocer en qué términos se va a dar este reglamento para efectivamente poder proceder a hacer las reafiliaciones. Y yo le aseguro que nosotros estaremos reinscribiéndonos como partido. La Asamblea debe reinstalarse el día de hoy y mañana tendrá ya sesiones formales. ¿Ha participado usted en los diálogos para determinar cómo se va a encaminar el trabajo legislativo? ¿Se va a abrir el espacio para que por fin la Comisión de Fiscalización comience a actuar de forma práctica y real con el juicio político del fiscal de la Nación? Yo he participado a través de un escrito que me ha sido solicitado por el presidente de la legislatura. Le he enviado ese escrito y ahí he precisado cuáles son mis apreciaciones de lo que debería ser la agenda parlamentaria. En cuanto al tema del fiscal, ¿cuál es la solución de la agenda parlamentaria? Mire, en el tema del fiscal, yo me acuerdo de esa canción que se llama 17 años, de un señor que dice a esta edad, ¿no? A estas alturas de mi vida me vengo a enamorar de una jovencita. La misma impresión tengo del oficialismo. Ahorita recién se enamoran de la fiscalización. ¿Sabe usted lo que hicieron en el juicio político al ministro de Electricidad, al ingeniero Esteban Albornoz? Dijeron que no daban paso al juicio político porque no hay pruebas. Los apagones son la prueba, esa es la prueba. Es la prueba más irrebatible, porque eso es responsabilidad política. No es responsabilidad ni penal, ni civil, ni administrativa. Eso es lo que no entiende la Comisión de Fiscalización, que mejor haría cerrada, no tiene ninguna viabilidad, no hace absolutamente nada, no justifica su existencia. En cuanto a las leyes que la Asamblea de la Ley, hay por lo menos 9 importantes leyes que tenían que haber sido evacuadas a nivel de la Asamblea Nacional, que mantienen además una situación de limbo a múltiples actividades en Ecuador ante la expectativa de que estas eventualmente se Se viene un paquete de leyes trascendentales y polémicas y difíciles. La ley de aguas, en donde yo he denunciado, por ejemplo, que hay propósitos de confiscación. Yo lo he mencionado, lo he dicho abiertamente, incluso he señalado las normas de la ley de aguas que serían confiscatorias de propiedad privada. Uno. Dos, tenemos la ley del servicio público. No nos salgamos de esto, es un tema muy fresco, además que fue motivo de protestas el día de ayer en la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles son los aspectos confiscatorios de la ley de aguas? Por ejemplo, uno de los legisladores que se encuentra en esta comisión, Jaime Abril, ha dicho que los temas más polémicos que habían surgido con respecto a las embotelladoras de agua o a las fuentes termales estaban prácticamente resueltos. Ojalá. Y se respetaría la propiedad privada. Ojalá. Ojalá. ¿Debería ser a estos mismos? Sí, por ejemplo, en el de las aguas termales, en donde decían, podrán operar con sus propietarios 2 años más y luego se entregarán esos inmuebles a las a los gobiernos seccionales. ¿Y eso quedó plasmado en la primera discusión? ¿No? Sí, claro. ¿Parte de la ley? Eso estaba en el informe para primer debate y es parte de mis objeciones, porque yo hice notar claramente de que eso es confiscación de propiedad privada, como va a suceder con un decreto que entiendo ha sido expedido el día sábado anterior, que tiene relación con con las propiedades que tienen gente vinculada a la agroindustria. A las camaroneras. De ese hecho, yo he recibido una denuncia ayer por la noche, mientras estaba en Azogues, y es un tema que lo voy a analizar mañana en Machala, porque voy a estar allá, con la gente vinculada a este sector, porque, mire, no podemos nosotros permitir ningún atropello en contra de la propiedad privada. Ninguno. Menos cuando hay personas que con sus propiedades se esfuerzan por proveer de fuentes de trabajo y que se dedican al trabajo más precario, que es el trabajo agrícola, precisamente a quienes no tienen calificada su mano de obra para dedicarse a otras actividades. Entonces hay que entender la dimensión de eso. Y yo saldré en defensa de la propiedad, por supuesto. Entonces ese es un tema en el que yo me voy a interesar el día de mañana, cuando esté en Machala, y ojalá la próxima semana ya tenga la información completa para formular una denuncia respecto de lo que para mí podría ser un acto de confrontación. ¿A la cual usted se refiere, doctor Páez? ¿Por qué no se evidencia una oposición más sólida, más consolidada en el país? La revista Vanguardia, en su última publicación, trae un análisis al respecto. Hay convocatorias como la de Carlos Vera en la ciudad de Quito, que nos llega a convocar más de 1.500 personas, o en la ciudad de Cuenca, el día de ayer, a pesar de la importancia y de que la CONAIE, la CONAIE, han dicho que es un primer paso que poco a poco se irá tratando de cumplir con este objetivo de realizar un masivo levantamiento en contra del gobierno. Las estimaciones, en el mejor de los casos, dan cuenta de 2.000 a 3.000 personas que se reunieron el día de ayer. Yo creo que este será un proceso que se irá configurando y se irá fortaleciendo. Es muy difícil luchar contra 5 canales de televisión y una gran cantidad de radios, medios impresos que tiene el gobierno. Es imposible luchar contra cadenas nacionales que se sacan casi a diario en el país. Es imposible luchar contra una parafernalia propagandística que nos inunda los televisores, las radios, todos los medios de comunicación. Es muy difícil hacerlo. tampoco es fácil articular todos estos esfuerzos de oposición. Creo que más bien el desafío debería ser ese, lograr una articulación mayor de los sectores de oposición sobre estos temas puntuales. Y además, provocar que los medios de comunicación también abran espacios para debatir temas que son trascendentales. Por ejemplo, los temas ideológicos. Yo soy uno de los que sostengo que aquí no hay ni izquierda, ni revolución, ni socialismo en este gobierno, porque las revoluciones históricamente se han hecho para reivindicar y liberar a los pueblos, no para someterlos. Tampoco estoy de acuerdo de que aquí haya ninguna forma de socialismo, porque el socialismo se afinca en el principio de libertad, y cualquier atropello en contra de la libertad individual o colectiva es incompatible con cualquier forma de socialismo. Creo que esos debates podrían permitirnos ir proyectando una oposición más sólida, pero lo que no puedo dejar de reconocer es en los sectores de oposición, incluyéndome por supuesto, de que hacemos enormes esfuerzos para ir cuajando ante una desventaja material que es enormemente significativa. Quiero agradecer por su presencia, doctor Andrés. A usted, un privilegio estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. La democrática. Otro tema, la liquidez del Estado genera preocupaciones en